vivir sin ti. Otra vez he vuelto a ser infeliz. Mi vida quiero entregar hoy a tus pies. Señor, dame a probar tu dulce miel. He vuelto para quedarme a tu lado. Y nunca viviré lejos de tu amor. Pues he aceptado tu sacrificio, oh Jesús. He comprendido que tú eres mi Salvador. Ahora siento esa paz que solo tú, mi Cristo, das. Yo caminaré junto a ti. Cuando veo aquello que viví, cuando pienso en lo hondo que caí, me alegro tanto de encontrarme entre tus brazos, bien seguro aquí en tu regazo. He vuelto para quedarme a tu lado y nunca viviré lejos de tu amor. Pues he aceptado tu sacrificio, oh Jesús. He comprendido que tú eres mi Salvador. Ahora siento esa paz que solo tú, mi Cristo, das.